expreso que no podría decirlo primero. Tú no sabes lo que pienso. Tú no sabes lo que pienso. Entre mis sentimientos hay miles de formas, pero no encuentro una en particular. Tú no sabes lo que siento. Tú no sabes lo que siento. Lo que siento. Es que nunca lo expreso, que no podría decirlo primero. Tú no sabes lo que pienso. Tú no sabes lo que pienso. Entre mis sentimientos hay miles de formas, pero no encuentro